Miércoles 10 de agosto, el segundo toque. Escucha Marcos capítulo 8, versos 22 al 25. ¿Qué lección espiritual obtenemos del hecho de que el primer toque de Jesús no sanó completamente al ciego? Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Después de que Jesús, comillas, escupió en los ojos del hombre, lo tocó y le preguntó, ¿puedes ver ahora? Marcos capítulo 8, verso 23. ¿Por qué escupió Jesús en sus ojos? La literatura antigua indica que los médicos usaban saliva. Este milagro se parece en algo a la curación del hombre sordomudo en Decápolis, Marcos capítulo 7, versos 31 al 37. Sin embargo, a diferencia de todos los otros milagros de curación registrados, la curación del ciego se realizó en dos pasos. Escucha Marcos capítulo 8, versos 23 y 24. ¿Cómo entiendes la respuesta del hombre a la pregunta, ¿puedes ver ahora? Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Marcos capítulo 8, verso 24. Es decir, podía distinguirlos de los árboles solo por su movimiento. En un sentido espiritual, ¿de qué forma podemos aplicar esto a nuestras vidas? Podría ser que después de que Jesús nos da visión espiritual, no siempre estemos totalmente restaurados. Podríamos ver a la gente como árboles, como objetos. Esto significa que estaríamos ciegos a ellos como personas, con necesidades reales. Ellos serían números que queremos que se unan a la iglesia, para aumentar nuestro grupo. Con esta actitud de servicio propio, pocas personas quedarían en la iglesia. Escucha Marcos capítulo 8, verso 25. ¿Por qué Jesús deliberadamente sanó al hombre en dos pasos? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. El contexto es que, justo antes de este milagro, Jesús estaba tratando otra clase de ceguera. Sus discípulos no entendían el significado de la afirmación, «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Marcos capítulo 8, verso 15. Ellos pensaron que era porque no tenían suficiente pan para el viaje en la barca. Jesús los llamó ciegos. «Teniendo ojos no veis». Verso 18. No solamente las personas que están fuera de la iglesia necesitan el toque sanador de Jesús. Dentro de la iglesia hay ceguera. Feligreses con visión parcial, que ven a las personas como estadísticas, no se interesarán en los recién nacidos en Cristo que salen por la puerta de atrás de la iglesia. Ellos necesitan el segundo toque de Jesús para que vean todo más claramente y lleguen a amar a otros como los amó Jesús.